Atopámonos un momento da historia no que a capacidade do planeta para acoller a especie humana está comprometida. Cada vez somos máis e cada vez consumimos máis. O sistema económico de crecemento ilimitado está a levar a nosa sociedade a forzar os límites biofísicos do noso fogar, a Terra. En Enxeñería sen Fronteiras preocupanos esta situación e pensamos que a tecnoloxía debe se poñer ao servizo dunha sociedade solidaria e sustentable por mor de construir un futuro mellor. Un dos dereitos básicos de calquer ser humano é a vivenda, pero a construcción é unha das actividades humanas que consome máis materiais, cun gran impacto no medio ambiente. Hoxe queremos falar de outro tipo de construcción con varias persoas dunha asociación de referencia en Galicia e coa que levamos anos colaborando dende Enxeñería sen Fronteiras, ESPIGA, Asociación Galega para a Bioconstrucción. Marta, Víctor, Paloma, benvidos a SF Radio, presentádevos un pouco. Hola, buenas. Yo soy Víctor, soy miembro de ESPIGA desde hace unos cuantos años igual. Y nada, yo soy arquitecto. Boas, bueno, yo soy Marta, también soy aparejadora, miembro de ESPIGA desde hace ya 8 añitos o así, que casi que se formó. Y nada, pues un placer estar aquí, graciñas. Boas, yo soy Paloma, también soy miembro de ESPIGA desde hace unos años, soy arquitecta. Yo entiendo la bioconstrucción como un conjunto de técnicas orientadas a mejorar la eficiencia energética, a reducir los impactos asociados al consumo de materias primas, pero ¿qué más queréis matizar? O sea, ¿en qué consiste la bioconstrucción en realidad? ¿Cómo lo explicaríais a alguien que no sabe del tema? Como tú dices, sí que la bioconstrucción busca la eficiencia, tanto a nivel del consumo de energía como de recursos materiales, y también es el uso de materiales que no sean tóxicos ni nocivos, tanto para las personas que habitan ese espacio como para el planeta, ¿no? Luego la bioconstrucción son mucho más cosas, ¿no? También tiene una implicación social, intentando incluir a la sociedad en el desarrollo de este tipo de construcciones, pero también la bioconstrucción es bioclimática, es aprovechar el entorno, aprovechar los vientos, el sol y todo lo que esté a nuestro alcance para de manera pasiva no necesitar un gasto. También está ligado a la eficiencia, ¿no? En realidad todo está ligado entre ello, y la bioconstrucción es una amplitud de técnicas y principios, ¿no? En realidad no, la bioconstrucción no son reglas que haya que cumplir a rajatabla, son unos principios y unos conceptos que en cada proyecto y en cada caso habrá que aplicarlos en la medida de lo posible. Yo quiero hacer un guiño también a la bioconstrucción como ligada a la construcción tradicional, porque a mí me parece que bioconstrucción es un término como muy novedoso, bueno, hablamos 10 añitos o así, y es una rama que hay en la línea social, ¿no? De nutrición, educación, construcción, y es un poco de conciencia. Entonces yo creo que ahí, cuando hablamos de bioconstrucción, me gusta mucho también como hacerle el guiño a la construcción tradicional, porque la construcción tradicional era bioconstrucción. Lo que pasa es que tenemos que hacer esa evolución en tecnología, en capacidades, en medios, para que sea una construcción más confortable, más eficiente, pero sí que estamos ahí muy conectados. Entonces estamos otra vez retomando muchos trabajos tradicionales, artesanos, y eso es algo muy importante también, que va muy, muy cerca a la bioconstrucción. La arquitectura tradicional era bioconstrucción. De hecho, podríamos decir que la bioconstrucción desapareció en el siglo XIX y se volvió a retomar ahora hace unos pocos años. Pero no de la misma manera. Las condiciones que tenemos a día de hoy a nivel de normativa y exigencias de la gente y de confort no es lo mismo que había antes. La bioconstrucción aprende del pasado para reinterpretarlo, para seguir mirando hacia el futuro con las nuevas necesidades que tenemos ahora y aplicando nuevas técnicas. En la tradición no había placas solares, pero se implementan, ¿no? Entonces es una mirada al pasado para aprender de todo lo bueno, de todo lo bueno que se hacía antes, con esos materiales y esas técnicas constructivas, pero reinventándolo y adaptándolo a las nuevas condiciones que tenemos actualmente. ¿Detectáis que actualmente haya una mayor concienciación social por la bioconstrucción, en el sentido de que la gente está buscando en la bioconstrucción la respuesta definitiva a resolver ciertos problemas ambientales? Sí, la verdad es que sí que se nota que de unos años para acá se va abriendo mucho la conciencia de la gente, la búsqueda que están, la gente necesita más respuestas ante la sostenibilidad del planeta, formas de vivir, y se ve mucho en el mercado también cómo se van ampliando la gama de productos que se ofrecen, con lo cual facilita mucho las cosas, porque hace años había que buscar mucho los productos, traerlos de más lejos, aunque en España afortunadamente teníamos un poco de todo, pero a veces había que traerlo de otras provincias, y es verdad que sí que se está abriendo bastante todo este mercado. También hay gente profesionalizándose cada día más en todo esto, entonces hay más capacidad de atender a la demanda, que eso se nota, se agradece. Cuanto más se construye con estas técnicas y esta filosofía, más se expande todo el concepto y toda la red. ¿Creéis que es suficiente el apoyo que recibe la bioconstrucción desde las instituciones? La bioconstrucción, en cierto aspecto, es difícil que compita con la construcción convencional en precio por el tema de la oferta y la demanda. La demanda que tiene la construcción convencional es elevadísima comparada con la bioconstrucción y, por tanto, los precios es difícil de competir con ellos. Yo creo, y eso también lo digo a título personal, creo que este tipo de caminos, ¿no? Digamos, ya no solo la bioconstrucción, sino los caminos en cualquier oficio, cualquier profesión que se dirigen hacia la sostenibilidad, creo que se podría ayudar desde la administración, no tanto con subvenciones, sino con no gravar. Pues, por ejemplo, con los IVAs y con otras cosas, para poder tener unos precios un poco más competitivos, que luego siga subiendo la oferta y luego ya poder equiparar esos precios. Y creo realmente que si a una persona que quiere hacerse una casa o hacer una construcción de cualquier tipo, si te dicen que la puedes hacer en bioconstrucción al mismo precio, yo creo que actualmente todo el mundo elegiría hacerla así. ¿Qué pasa? A día de hoy no es exactamente así, no es mucho más caro, pero a largo plazo sale rentable por el tema de la eficiencia. Lo que pasa es que, en primera instancia, pues es más difícil competir por el tema que digo. La piedra gorda me parece el mercado. El mercado es lo que también hace como un movimiento mucho más amplio. Y vale que hay entidades públicas que pueden apoyar y pueden favorecer que se haya más bioconstrucción, que haya más esa línea, que haya más esa demanda. Pero también aquí que estamos en la universidad me parece muy importante hablar de la línea que se tiene que hacer desde la educación, desde la Universidad de Arquitectura, de Aparejadores, de Caminos, de todas las universidades, que realmente lo que va a hacer es formar a personas que vas a poder abrir una línea de trabajo mucho más, o sea, novedosa, más, y desde la investigación y desde la educación me parece el punto más importante para tratarlo. La bioconstrucción tiene que ver con el consumo responsable. ¿Qué propuestas concretas se podrían hacer a las personas que están ahora mismo pensando en hacer o rehabilitar una casa? Lo que vemos es que hay muchas pautas a tratar en la bioconstrucción, pero que hay una persona que va a hacerse la casa desde nuevas o una reforma, a mí me parece muy importante, sobre todo en Galicia, que hay una riqueza de arquitectura tradicional, tener una visión del entorno que tienes, el material que se trabaja, que se construyó desde hace tiempo, y pensar que la piedra tiene esa inercia térmica, que tienes unos materiales que son de muy buenos usos, ¿no? La eficiencia también nos ayuda a bajar ese consumo en general, tanto de la energía como de los recursos. Por ejemplo, sería una manera de bajar todo eso. Y luego los sistemas energéticos, que van a ser lo que más gasto producen durante la habitabilidad de la vivienda, ahí sí que creo que habría que tener muy en cuenta, pues, un poco los recursos adyacentes, si tenemos leña o se usan técnicas de calentar los suelos, porque cambia mucho la temperatura. Es un punto que cuesta introducirlo en el principio porque demanda mucha inversión inicial, pero que a la larga es de las cosas que más beneficios te pueden atraer. Otra cosa que podría rebajar el consumo, por ejemplo, de recursos del agua, sería un váter seco. Al no necesitar agua para la cisterna, no se generan aguas residuales, ahorramos ese agua y no generamos un residuo que hay que luego tratar debidamente. Un punto gordísimo, orientación. Se nos olvidó que el sol nos calienta la vivienda, se nos olvidó que el sol nos calienta los huesos, entonces de repente estamos haciendo un consumo de aire acondicionado, de aislantes térmicos, cuando realmente tenemos una capacidad de calentarnos la vivienda con las galerías a sur bien orientadas o las aperturas de la vivienda. Eso es lo que digo muchas veces. Yo tenía como una línea de autoconstructores que eran plan, asiéntate en el lugar, vive en el lugar y mira qué te aporta el lugar. Entonces la orientación me parece básico. Y luego ya te digo, hay una infinidad de energías, materiales y elementos que, si estás empezando de nuevas, busca asesoramiento, porque hay gente que también lleva muchos años formándose y te van a ayudar a hacer una vivienda que al final lo que queremos es que tengas una vivienda más confortable, con menor coste y sobre todo a largo plazo, que tengamos ahora mismo con la crisis de materiales y de energías, es que está perfecto. Ahora la gente se da cuenta que las energías renovables sí tienen un sentido económico, independientemente de su ecología y sostenibilidad, que es como la gente entiende las cosas. Económicamente no da rentabilidad, pues es difícilmente convenceremos a la sociedad, ¿no?, de tirar por ahí. Bueno, claro. Si fuésemos autosuficientes energéticamente, produciendo, aparte España, Italia y Grecia, encontrándose en la posición solar, ¿no?, que tenemos, podríamos generar y autoabastecernos perfectamente y no siendo esclavos del mercado como estamos siendo ahora y tenemos la sociedad con unos problemas graves de inflación, ¿no? El enfoque de la bioconstrucción precisa de personal con formación específica. ¿En las escuelas de arquitectura o en los círculos formativos creéis que falta que se habla suficiente de este tema? No. ¿Es posible encontrar profesionales que sepan afrontar los retos constructivos? En el campo de la formación claramente hay mucha carencia de toda esta información. A todos nosotros creo que nos ha pasado que el encuentro con la bioconstrucción ha sido a posteriori o al final de los estudios y no desde el centro de formación, sino que te viene luego información por otros lados. Y es verdad que hay mucha carencia de esto, igual que de arquitectura tradicional, técnica tradicionales, otras formas de construir. Hay mucha carencia. Está todo muy volcado en los dictámenes del mercado. Lo que la industria demanda, que es la rapidez, procesos rápidos, que todo funcione bajo cualquier clima, con las aditivaciones, todo eso. Entonces sí que creemos que falta mucho en este campo. Yo conocí la palabra bioconstrucción al pocos meses de acabar la carrera. Creo que también hay una demanda muy importante de los oficios y hay una carencia de escuelas de oficios que vayan adelante en España, porque nosotros estamos como técnicos haciendo de aplicación porque tenemos una necesidad de unos clientes que hacen una demanda y no tenemos los aplicadores. Entonces nos hemos metido en un campo de lleno. O sea, estamos en la teoría, en la práctica. Incluso yo me encantaría quedarme en la parte de asesoramiento, la parte más en la que me veo más cómoda, pero es por una carencia de que realmente un carpintero, un buen soldador, un buen albañil, es una cosa que realmente si se formara más desde la parte de oficios y no se viera tanto como la parte de la universidad como una necesidad de salgo del colegio y tengo que ir a la universidad, no hace falta. Hay un montón de ramas que son realmente súper válidas y que creo que se han quedado un poco como con otras etiquetas. Se han quedado por el camino muchos oficios, pues por ejemplo la cantería, la carpintería de armar y bueno, pues los caleros había en todas partes. Donde había cal, había un horno. En Galicia hay unos cuantos que llevan en desuso décadas, ¿no? A los niños y niñas, en las escuelas, en los institutos, también hay que irles hablando de estas cosas, ¿no? De hecho, Espiga, tenemos una línea que también hemos colaborado con Ingeniería Sin Fronteras, que es Edu Espiga. Hemos ido a diferentes institutos a dar una charlita de bioconstrucción y hacer un pequeño taller para darles a conocer el mundo de la bioconstrucción. Ellos, suerte que con 15 años pueden conocerla y yo hasta que acabé la carrera no la conocí. Pues estáis impulsando unas jornadas de bioconstrucción en la Universidad de La Coruña y que nos contéis sobre ellas. Estas son las terceras jornadas que hacemos en colaboración con Ingeniería Sin Fronteras. La primera fue en 2015, aquí en Coruña, en el campus del Viña, y la segunda fue en Vigo, en 2016-17, ya no lo recuerdo bien. Se hizo en el Politécnico de Vigo, se hicieron también otro banco, con unas charlas. Y ahora estamos repitiendo, hoy comenzó el taller, pero en paralelo, la próxima semana tendremos unas charlas. Siempre el formato ha sido ese, de taller y charlas, teoría y práctica. Y como práctica, tanto en Coruña como en Vigo, hicimos unos bancos para sentarse. Es un proyecto sencillo, pero que al final pues usamos piedra, usamos madera, usamos arcilla, usamos paja, usamos cal, usamos muchos elementos de la bioconstrucción de manera muy sencilla. Hoy hicimos el primer pase, la primera mañana, estuvimos picando el banco, le vamos a dar un mantenimiento, vamos a hacerle unos revocos de cal y un trencadís, que aquí mis compañeras son unas profesionales que están guiando estupendamente esto. Y mencionar que la próxima semana, el jueves y el viernes, tenemos charlas en la Escuela de Arquitectura, en el Salón de Actos, y hemos traído a Gernot Minke, que podemos decir que es uno de los papás de la bioconstrucción, es una de las personas que ha escrito más libros de bioconstrucción en castellano. Él es alemán, pero trabajó muchos años en Sudamérica, por tanto habla español perfectamente. Y nada, nos lo hemos traído y mucha gente está sorprendida, gente que, evidentemente, cualquier persona que esté un poco metida en la bioconstrucción conoce los libros de Minke, y la verdad es que estamos muy, muy contentos de traernos una rockstar de la bioconstrucción, que aparte del hombre ya es mayor, queríamos ahí aprovecharlo. Invitamos a todo el mundo, aún quedan plazas. Va a hablar sobre revocos de barro, construcción con tierra, construcción con paja y cubiertas verdes. Van a ser los cuatro temas de las cuatro charlas que va a dar en dos días. En el banco lo que estamos haciendo ahora un poco es hacer un acabado que perdure un poquillo más. Es un elemento simbólico de la bioconstrucción que está en medio del campus, que lo que está visible, que está abierto. Entonces es la verdad que nos gustaba mucho ese entorno desde que lo levantamos. Y ahora lo vamos a hacer un acabado de trencadís, que sería como el azulejo machacadiño, así, ¿no? Del típico del Parque Güell de Gaudí. La verdad es que dentro de la bioconstrucción es el más bioconstrucción de material, pero hay que entender que también tenemos la bioconstrucción con este tipo de materiales que son realmente de recicle, que estamos aprovechando azulejos que nos han dado, que nos han donado, para hacer un acabado que perdure en el tiempo, que va a ser bastante creativo y bastante atractivo para que quede allí. Pues la semana que viene estamos ahí alicatando y va a ser muy guay, yo creo. Siempre me gustan mucho los talleres con gente porque al final hay una dinámica de trabajo, nos manchamos las manos, hablamos mucho, sale un montón de curiosidades y son una maravilla. Una de las cosas más interesantes de este tipo de eventos, sobre todo en los talleres que estamos ahí todos apretados, manchándonos las manos, es las sinergias y las redes que se tejen, porque al final toda la gente que está ahí está interesada en la bioconstrucción. De hecho, en la primera edición del taller del banco surgieron varios proyectos. Surgieran Asloairas, Kibuz, a Flor da Vida también a partir de ahí empezó a interesarse y bueno, y toda la gente que estuvimos ahí seguimos siendo amigos. No hay nada como tener una meta común. Seguro que las conferencias de la semana que viene mucha gente, yo creo que fuera de Galicia. Y es que en los talleres de aquí hay gente que ha venido de Oporto. O sea, la gente que viene con la bioconstrucción a veces se mueve muchos kilómetros para hacer cualquier tipo de evento. Tiene ese punto también, ¿no? De que los que nos juntamos estamos como con mucha visión y con muchas ganas. Con mucha ilusión de lo que hacemos y muchas ganas de aprender. ¿En qué partes de España y de Europa o del mundo creéis que hay más movimiento del tema de la bioconstrucción actualmente? Sí que es verdad que decíamos antes que en España se está expandiendo mucho la bioconstrucción, pero donde más movimiento puede que haya pues en Alemania, Francia, el norte de Europa, Suiza también. De hecho, es una cosa que nosotros notamos cuando trabajamos profesionalmente, que tenemos muchos clientes de fuera. Gente que ya viene con la idea y demanda este tipo de materiales y eso. En la parte de construcción con tierra hay un vínculo muy potente en Sudamérica también. Sudamérica tiene una línea de formación, de investigación, de talleres que podríamos hablar un poco. Es que la parte más tecnológica de bioclimática y de materiales nuevos, ¿no?, de la bioconstrucción sería más la parte de Europa, que hay más investigación y más desarrollo, pero la parte de construcción tradicional y construcción con tierra, yo Sudamérica veo, me llega un montón de información, un montón de preguntas y les veo como súper vinculados con la tierra. Y dentro de España, a ver, somos cuatro gatos en España que nos acabamos viendo en todas las conferencias. Yo llevo 10 años y no sé si alguno se me descuelga por ahí, pero somos al final los casi mismos que estamos ahí en distintos meollos. Hay distintas asociaciones que lo que hacen es aunar personas. Yo creo que la curiosidad se expande en un ámbito general, pero cuando hay una asociación, cuando hay una entidad, cuando hay un grupo, lo que hace es que esas personas tengan un apoyo en el que puedan dar voz de decir, oye, quiero hacer algo en bioconstrucción o siento necesidad de aprender bioconstrucción. Yo creo que en el arco mediterráneo sí que hay bastantes proyectos de bioconstrucción, pero bueno, creo que en general en España estamos más o menos al mismo nivel, pero yo conozco bastantes proyectitos que se encuentran eso por Barcelona, Valencia, que llevan muchos años tirando. Claro, País Vasco también está ahí. Claro, hay muchas empresas, asociaciones, cooperativas de todo tipo, ¿no? Claro, yo es que colaboro mucho con Cambuba, que está en Valencia. Eso, en País Vasco está Gotzenea. En Extremadura hay mucha línea de bioconstrucción de restauración también, que es que yo, claro, no hay tanto término de bioconstrucción, pero están muy ligados. Yo aprendí mucho cuando viajé por Navarra, por Cantabria, durante 3 años. Incluso en Marruecos he estado trabajando con gente de bioconstrucción. No, yo no sabría decir una línea concreta. Diría que es más, ahora mismo la red lo que hace es apoyarnos entre todos. Entonces son entidades que no tienen una ubicación física, sino que estamos por ahí, por la nube. Porque no todo es guay. Hay muchas cosas en la bioconstrucción que lo que se están haciendo es con falta de profesionalidad. Y se está haciendo una línea también como de investigación, artesano. Entonces también hay que tener cuidadiño porque estamos reaprendiendo algo. Ese proceso de reaprender tiene un proceso en el que va a haber un poquito de carencias. Entonces sí que es verdad que empiezan a haber materiales muy buenos, empiezan a haber aplicadores muy buenos, pero realmente tenemos que todavía darnos un poquito de pie, ¿no? Pero es que además ha habido una línea aquí como de la yo sé hacerlo y yo lo hago y entonces te hacen unas chapuciñas. Entonces también hay que tener en cuenta que la bioconstrucción hay un lado crítico, que es una rama muy novedosa que está intentando reinterpretar lo antiguo, pero que también está, que nos falta la persona de 60 años que lleva 40 años trabajando ese material. Y ese material necesita no solo una lectura técnica, sino necesita una mano. Entonces necesitamos muchos más tiempos de trabajo con otros materiales. Entonces ahí sí que es verdad que en la investigación hay unas cosas maravillosas, pero también hay que tener cuidadiño para que sea una mano profesional la que esté aplicando, la que esté trabajando. Muchas gracias de verdad, Marta, Víctor y Paloma, por esta introducción a bioconstrucción. Parabéns a Espiga por a vosa labura de difusión deste tema e moita forza para seguir aí. Como sempre, animamos aos grupos de SF a participar neste proxecto mensual de un tema ao mes de SF Radio. E nada máis, lembra que tedes máis información sobre SF Galicia na nosa web galicia.isf.es e que gustaríanos moito se interactúas connosco nas redes sociais, Twitter e Instagram e sobre todo se nos sigues na nosa canle de Telegram. Podes atoparnos en todas como SF Galicia. E se te apetece unha participación máis activa en info@galicia.isf.es, danche opcións para facer voluntariado adaptado ás túas circunstancias, aínda que esteas lonxe. Até o mes que ven. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos y nada, desde Espiga agradeceros el apoyo que hemos recibido siempre. Estas son las terceras jornadas y quién sabe si vamos a por unas cuartas en un futuro. Y nada, invitar a todo el mundo a que la próxima semana, jueves y viernes, a pasar por la Escuela de Arquitectura a las jornadas con Gernot Minke, que seguro que va a ser el agrado de todo el mundo. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.